sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García. Ya sabéis, un espacio de entretenimiento musical dedicado al rock. La semana pasada, ya sabéis, que quien siga habitualmente la emisión a través de los podcasts o a través de Asalto Mata Radio Rock, pues se dará cuenta de que no tuve presencia, no hubo programa. Se me juntan una serie de circunstancias, entre ellas varios asuntos, varias circunstancias luctuosas a las que acudí, nunca es por obligación este tipo de cosas, sino por sentimiento, entre misas funerales y tanatorios. Y bueno, yo creo que la música siempre es un elemento que está muy bien, y lo hemos visto como algunas personas lo utilizan en sus despedidas, ¿no? Le dan un toque más acorde, más, incluso yo creo que alegre, de contraste a lo que es la despedida de un ser querido o de un amigo. Pero bueno, cuando no hay música, las palabras también reconfortan. Y en una de estas situaciones funeral en las que estuve, la persona que subió al púlpito para despedir a su ser querido, darle de alguna manera un recuerdo, dijo clara y taxativamente, dirigiéndose a feligreses y las personas que estaban allí para la ocasión, que la muerte es un trámite de la vida, y que allí todos los que estábamos presentes estábamos no para precisamente soltar lágrimas, sino para tener otro tipo de visión, que el que fuera a soltar lágrimas que no era bienvenido, y que en esos momentos taxativamente dijo que se podía salir por la puerta y marcharse, que no quería ver llorar a nadie. Con lo cual creo que es suficiente método, modo para a la gente contenerle la lágrima floja. Es más, diría yo que a las personas, sean músicos o se dediquen a otras profesiones, son sus propios protagonistas, nuestros propios protagonistas cuando nos dejan. Y por supuesto, antes de que se marchen, hay que siempre aplaudirlos y disfrutarlos y valorarlos antes de que se mueran, antes de que se vayan. También después, pero es muy importante recordarlos cuando los tenemos presentes y pueden, de alguna manera, sentir lo que nosotros pensamos, sentimos de ellos. Este tema es de Avalanche. Y es una pequeña muestra de lo que estoy diciendo. y recordemos, para el futuro inmediato, presente y ya no pasado. Noche, quédate aquí. Arrópame, no quiero dormir. Pregúntale al sol, porque su luz no brilla hoy. Pregúntale al sol si sabe de estos versos. Tenue en luz, quédate hoy aquí. Arrópame, quiero estar así. Pregúntale al mar si ha visto dos estrellas hoy. Pregúntale al mar si sabe de estos versos. Quienes ya no están aquí. por cierto, que el próximo 30 de noviembre de este año 2024 se cumplirán 18 ya. Han pasado 18 largos años desde que nos dejara Alberto Madrid, quien fuera batería de Sober, también de Savia, en ese accidente de tráfico que nos dejó, en aquel accidente de tráfico que tuvo en el 2006 en Madrid. Un fortuito y no esperado momento que truncó, por supuesto, su vida, la de sus familias y la de sus compañeros de banda. En ese momento Sober no estaba tocando, estaban separados, pero sí Savia estaba funcionando. Y en aquellos tiempos, bueno, recuerdo aquel disco llamado Insensible, del que él formó parte y grabó temas como este, No más lágrimas, que es otra situación por la que hacen el llamamiento a no estar triste o no pasar por trámites que uno pues no debe de, uno espera a lo largo de la vida. En cualquier caso, es un pequeño recuerdo para Alberto Madrid por todos esos años que han pasado y que lo seguimos teniendo presente también gracias al legado que nos dejó de aquella primera época de Savia. Hoy en día Savia funciona, sigue en los escenarios junto con esa historia itinerante que está haciendo sus compañeros Carlos Escobedo, Mortir, es decir, Esquizo, Savia y Sober, en esa gira, especie de gira conjunta que hace, que pone de valor toda la etapa de las tres bandas. Y por supuesto, yo siempre que veo alguno de estos conciertos o veo anunciado alguno de estos conciertos, me acuerdo de la época de Alberto Madrid. Sé que fue tu decisión la que hoy me mata y no me deja respirar. tanta oscuridad. No soportaré pasar. La música de Sabia, la voz de Carlos Escobedo, la batería de Alberto Madrid, el resto de los compañeros que siempre, cuando los vimos crecer, los vimos crecer musicalmente y también pues sentimos cómo siguen en la actualidad, pues la verdad es que emociona. Unos momentos de la carrera y los siguientes, la verdad, y los, la continuación. Y cuando mira hacia atrás ve uno que pasa los años y han ocurrido muchas cosas. Hay que quedarse siempre con lo mejor, muchas cosas bonitas. Vamos a escuchar a José Padilla, a su proyecto, a su historia, que es difícil enmarcarla dentro de un volumen de sentimiento. Porque José Padilla, ya nos dejó cosas realmente interesantísimas en el pasado. No solamente hablo de cuando formaba parte de aquella banda Iguana Tango, sino de todo lo que ha hecho previo a esto que vamos a escuchar ahora, que es Lovecraft, el próximo álbum de Legado de una Tragedia, que saldrá el 7 de febrero de 2025. Pero bueno, vamos a adelantar, vamos a ir escuchando en los próximos programas de Mister Virus algunos de esos botones de muestra de la inspiración que ha situado al músico y productor en esos icónicos relatos de H.P. Lovecraft, el maestro del horror cósmico, con muchas atmósferas sombrías y sobrenaturales, pues aumentadas por el sonido metalero de la banda que ha reunido, de los músicos que han conformado estas colaboraciones para dar vida a esas melodías góticas. Y bueno, pues hay muchas canciones dentro de este álbum que lo escuchas de un tirón y te sorprende. Legado de una Tragedia, Lovecraft, que se publicará a través de Argate Records. Pero como os decía, pues esta ópera rock importantísima, pues comenzó como proyecto a finales de 2004, siguiendo la senda de varias óperas rock en aquel momento, cuya filosofía consistía en reunir a un grupo de grandes músicos, de estrellas conocidas, por lo menos dentro de la escena de rock, de sobre todo de nuestro país, ¿no? Y ese Joaquín Padilla, pues combinando esa historia, ese teatro musical, la música metal sinfónica, pues hizo la trilogía basada en la vida de Allan Poe, Legado de una Tragedia, en 2008, su primera parte, luego vino la segunda en 2014 y la tercera en 2016, y más tarde haría el Secreto de los Templarios en 2018, contando con colaboraciones de músicos muy conocidos, que en su momento pues ya te dimos cuenta, de gente de Mago de Oz, de Wild Cry, de Saratoga, de Obús y de más gente. Bueno, pues él ha seguido con toda esta historia y después de aquello pasó a este otro temario de metal ópera, que es lo que vamos a poner ahora, la continuación, bajo el nombre de Legado de una Tragedia. Esto es uno de los temas integrados donde participa muchísima gente. Yo, comentar, vamos a escuchar La Llamada de Cthulhu. Aquí está Andy Martínez, Iñaki Lazcano, ese Sagitar, Fran Soler, José Rojo, José Pineda, Carlos Espósito, pero en el resto de las canciones que hay incluidas, pues hay más músicos que participan de esta maravilla. We'll be right back. Qué gran voz, qué gran elenco de músicos, qué gran obra, legado de una tragedia con esas atmósferas orquestadas. Vamos a escuchar más cosas en los próximos días. Cuestión de tiempo ir hasta que llegue el momento de esa publicación, descubriendo algunas de las maravillas musicales que están ahí dentro. Vamos a escuchar a no nos olvidamos, por supuesto, es verdad que estamos en el otro lado, todos estamos fuera de la zona de lo ocurrido en Valencia, de lo que están sufriendo los que realmente están pasando por ellos, han pasado y se han quedado con poco, con nada o con lo mínimo, intentando salir de cualquiera de las maneras que todos conocemos, y afortunadamente vamos sabiendo por noticias, en los telediarios, en los lugares donde se lee prensa, que se van haciendo cosas, y algunas de ellas pues son los conciertos benéficos, como ese que tendrá lugar el 15 de diciembre en la cubierta de Leganés, que se va a llamar Rock por Valencia, y que por un precio de 15 euros, pues a través de la página de la cubierta de Leganés, compras la entrada, que es, no deja de ser un donativo para ver ese concierto, aunque hay una fila cero, es decir, puedes pagar 10 euros si quieres. Y también pues no ir al concierto porque te pide lejos, pero eso va a parar a personas necesitadas, a asociaciones necesitadas, a músicos sobre todo, porque hay una de las partes de esos beneficios que irán a parar a la asociación de bandas que se encargarán de gestionar pues lo perdido en locales de ensayo, etcétera. Hay muchos artistas que estarán ahí presentes, otros que se van a ir sumando, que iremos comentando, pero bueno, de momento el gesto es suficiente entre los que conocemos: Armando de Castro, Barón Rojo, Dry River, Yutin Mateo, José Carlos Molina, Castejón, Leo Jiménez, Mediterráneo, Obús, muchos. Entre ellos estarán Ópera Magna, que es una banda valenciana que a principios de este año pues publicaron un nuevo disco y que lo titularon Heroica, que incluía dentro canciones como La muerte a un poeta, que se dedicaban a Federico García Lorca. Lo recordamos, y ya sabéis, nosotros estaremos ahí también ese 15 de diciembre. No podemos no dejar de colaborar con algo así, pero sobre todo, si es posible, estar presentes y sentir lo que será una noche especial, una tarde noche especial, porque esto empezará a partir de las 12 del mediodía, hasta que se alargue, hasta que toque fin. No es poco, ¿no? We'll be right back. ópera, perdón, ópera magna que estará ahí presente. No sabemos los tiempos de cada artista o banda que estará actuando, pero da igual. El hecho de conformar tanta gente que se va a reunir allí, cediendo instalaciones, haciendo su trabajo a nivel de técnico, de sonido, de luces, de radis, los propios artistas, es organización, es muy interesante. Lo que se recaude se donará a la Federación de Sociedades Musicales de Valencia y a la plataforma Adopta un Comercio, que ayudarán a parte de los afectados locales afectados por la dana. Hay más cosas que uno se va enterando y que también os comento aquí, más inmediatas. Este 30 de noviembre en Vallecas, Puente de Vallecas, Madrid, en la calle Josefa Díaz 4, en la Trinchera, es un lugar pequeñito pero acogedor, se va a celebrar, es algo pequeño, aunque tenga el título de Rocking Ladies Fest, y es es la primera edición de las primeras jornadas Rocking Ladies Fest, teniendo como historia celebrar, acoger la sororidad en la música y el empoderamiento de las mujeres en el rock, y será ahí en la Trinchera, ¿no? Para ello van a, desde las 11 de la mañana, porque será tempranito, tendrán un taller de introducción al canto gutural con Steffi García. A las 12 y media habrá una ponencia, se llamará La mujer en la industria musical, rock and metal. Estará Noelia Cano y Eva Prieto, y a las 3 la actuación de Rocking Ladies Band, hasta que dure, no sé el tiempo que tendrán, pero también me parece muy interesante. 10 euros es lo que cuesta, anticipado, taquilla 15 euros, pero hay más, porque el dinero que se va a sacar de este evento irá a parar a, por la solidaridad que tienen estos artistas y ponentes, irán a parar a los afectados por las consecuencias de la dana en Valencia. El dinero recaudado de la fila cero irá íntegramente destinado a las acciones de ayuda directa por el desastre natural. La fila cero son 10 euros. Toda esa recaudación, como digo, se va a ir hacia allí. Bueno, yo creo que a través de las redes sociales o Rocking Ladies, a través de sus propias páginas, podéis adquirir más información para los que no estéis en Madrid o tengáis otras, no sé, un domingo por la mañana, podéis tener dormir la resaca de la noche anterior, una boda, un bautizo, un ligue, o simplemente queréis descansar porque habéis trabajado toda la madrugada. Pueden ser muchísimas cosas. En cualquier caso, yo lo comento porque está bien que todo tipo de iniciativa, por estas circunstancias que han sido tan graves, pues se den. Bueno, conciertos, más conciertos próximos de festivales grandes. Yo cada vez que miro y voy viendo a ver cuáles son las actualizaciones de los programas de los festivales Rock Imperium, Barcelona Rock Fest y Resurrección Fest para el último fin de semana de junio, esos 3-4 días que acogerán, dependiendo de dónde caiga, en qué lugar, pues será un día antes o un día después terminará. Una locura. Cada vez que lo miro, la verdad es que cuando me preguntaban a mí, ¿y vas a ir a alguno de los festivales? Porque coincido los tres, cuando se dieron las fechas. Y a alguno lo iba comentando, sí, a lo mejor voy a los tres. Y es verdad, a lo mejor puedo coger y ir a los tres. No todos los días, pero sí ir en distintos días, pasará uno y pasará otro. Nunca se sabe, pero claro, cuando ves el cartel, los carteles, los nombres que se van confirmando, que ya sabes que siempre va a ser la mayoría de las incorporaciones interesantes, ¿no? Aunque no siempre llueva a gusto de todos, pues se hace complicado, ¿no? Difícil pensar que a quien nos gusta, no solamente comentar exponer esto para quien estáis oyendo a través de este programa Mr. Virus, y podéis ir, y tenéis que decidir, sino a los que propiamente nos gusta estar en los festivales, como bien sabéis, que los tres coincidan, ¿no?, con semejante programa. Bueno, ya sabéis que en estos últimos días se van lanzando cada uno sus apuestas, y es verdad que a quien tenga un festival que le pille al lado de su casa, o en un pueblo cerca, o en la ciudad, pues posiblemente se quede en esa región, ¿no?, ir a ese festival. Pero bueno, aquí nos queda un poco más distante y nos da igual desplazarnos a un lugar u otro, pues posiblemente sea difícil. Por lo pronto, Till Lindemann ya es uno de los nombres que ha sonado en dos de los tres. Estará en el Resurrection Fest como uno de los cabezas de carteles, y estará también confirmado para el Resurrection, para el Rock Imperium y para el Resurrection. Resurrection Fest, ya sabéis que tiene a Judas Priest, a Slipknot, a Scorpions, y Till Lindemann lo confirmó justo inmediatamente después de que lo hiciera, con muchos más nombres que luego os diré, el propio Rock Imperium. Bueno, que os diré más tarde, o que os digo ahora por encima. Bueno, no a lo mejor todos, pero sí van a estar ahí. In Flames el mismo día, Soen, Municipal Ways, Death Angel. Bueno, Rock Imperium casi queda confirmado todo lo que tiene, y falta un nombre importante que a algunos nos puede pasar por la cabeza lo que podría ser confirmado, pero en breve saldremos de duda. Rockfest tiene a Slipknot, a Scorpions, a Judas Priest, a Sabbath Age, a Alestor y Running Wild. No está nada mal, pero es que todavía queda mucho más de lo que saber. Por lo pronto, Till Lindemann, ya sabéis, un tipo, un personaje muy peculiar, que lo hemos conocido por esos impresionantes espectáculos frente de la voz de Rammstein. Estará con su proyecto particular, haciéndonos llegar pues esa sensibilidad que él tiene en escena. Sitzplatznummer, Panik reitet großen Kummer. Ich nähe mich der Klagereihe, immer lauter das Geschrei. Der Angst weicht nun Gewissheit hier, ein Kleinkind sitzt gleich neben mir. Hier die Frage aller Klassen, darf und kann man Kinder hassen? Ich hasse Kinder! Ich hasse Kinder! Der Schreihals turnt jetzt her und hin. Die Mutter blättert ein Magazin, spricht stumm zum Kind, während sie liest und dabei einen Apfel isst. Der liebe Herrgott will mich strafen, die Nervensäge will nicht schlafen, hört überhaupt nicht auf zu schreien. Der Vater schläft längst wie ein Stein. Hier die Frage aller Kleinkinder hassen. Ich hasse Kinder! Ich hasse Kinder! Nein, ich liebe sie! Ja, ich liebe sie! Die Großen und die Kleinen, doch es müssen meine sein! Ich hasse Kinder! Ich hasse Kinder! Hier kommt die Frage aller sollten meine sein. Hace poco Till Lindemann estuvo actuando en algunos puntos de Estados Unidos y algún amigo mío estuvo visitando uno de sus conciertos y me dijo que quedó un poco estupefacto por las imágenes grotescas que iban apareciendo en las pantallas. No sé si será un hecho puntual, pero con momentos sexuales muy, muy, muy, muy fuertes que alarmarían a cualquier persona, incluso al que... en fin, a gente de hoy en día que está acostumbrado a ver esto o a lo mejor ha pasado por... vamos a dejarlo ahí. Simplemente que no os quiero hacer spoiler y que si viene con ese espectáculo, será una manera posible de llamar la atención por parte de Till Lindemann y romper tabúes también a la hora de incorporar esas escenas en sus conciertos. Bueno, ya sabéis que estos son festivales, también en el que estuvo mi amigo, festivales familiares donde había niños pequeños y de luego no eran escenas aptas para que ellos lo vieran. Bueno, antes comentaba algunas de las cosas que hay ahí, por ejemplo, en el de el Rock Imperium de Cartagena, pero ahí también está King Diamond como plato fuerte. Airborne o Striper, que es una banda que yo particularmente sí tengo muchas ganas de ver y que pues yo creo que los que han sido o fueron seguidores en su momento de ese momento del rock cristiano, ¿no? El hard rock cristiano hecho realidad con esas mallas, esos vestidos que luego con el tiempo pasaron como para recordarnos a Rumasa, ¿no? La abeja de Rumasa, pues nos hace pensar que puede ser un momento para recuperar aquellas canciones. Aquellas canciones como tal, ¿no? En movida, no a lo mejor como propio contexto letrístico, pero bueno, eso es algo de lo que podemos hablar más tranquilamente. Ahí estarán Striper, que por cierto, durante este año, pues se ha cumplido 2 décadas de la publicación de aquel disco en directo, aquel álbum, primer álbum en vivo que grabaron con motivo de la gira de reunión que hicieron en 2003, que se llamó, lo llamaron Seven Witch Live in America, y que se publicó en 2004, aunque los conciertos tuvieron lugar de reunión en el 2003. Allí había canciones como esta llamada Calling on You, que nos hace pues poner de relieve a una banda que sigue en activo hoy en día y que posiblemente den lo mejor de sí en escena, a pesar de que hayan pasado tantos años y algunas cosas pues se dejan atrás, ¿no? Cuando pasa tanto tiempo, pero yo creo que por lo menos no sé si tirarán Biblias. Eso es una historia que yo creo que no, Biblias que no van a tirar, ¿no? Púas. Púas. No creo que alguna de púas pueden tirar hostias en el cuerpo de Cristo, ¿no? En forma de púas. Sometimes I just don't know it's there. Stryper, Callion and You, se ha cortado de capón porque es un corte del disco en directo, pero la verdad es que según escuchaba la canción por los auriculares, ese sonido de live, del público gritando, sonaba un poco raro, un poco falso, ¿no? Un poco de lo subimos aquí y tal, igual. Pero bueno, se supone que es la gira de reunión, es un directo, ahí no voy a entrar, pero podría hacerlo. Y se ha cortado acá por Callion and You, que dice: te estoy llamando, no puedo explicar lo que me haces, mi amor crece más fuerte cada día, me das amor, me das compañía, y cuando te tengo enfrente, frente a la lluvia, traes el sol a mi vida, tú haces mi vida completa, me das todo lo que necesito, me ayudas de principio a fin, te estoy llamando. Bueno, es una canción muy bonita que algunos podrían incluso interpretar cuando la oyen, o no interpretarla porque está en inglés y no la entienden y le gusta cómo suena, que eso ha pasado mucho y sigue ocurriendo, o pensar que está hablando de una relación amorosa o de una pareja, y todo puede ocurrir, es libre interpretación, pero bueno, ellos lo decían, lo cantan como una experiencia, una divinidad, como su Señor Jesucristo, que de alguna manera está entrando dentro de ti y te da esa energía. Esto es muy común, las confusiones. Acordaros, por ejemplo, Rod Halford, antes de que él hiciera público que era homosexual, pues hacía canciones en los primeros discos en los que y todos hemos cantado canciones que parecía que estaba cantando a alguna chica, ¿no? A tener relaciones con la chica o despropósitos con su pareja, pero siempre pensando, muchos han cantado, ¿no?, en los conciertos a grito pelado, pensando que yo soy Rod Halford y siento lo mismo que él, pero en realidad luego, cuando ya dijo que era gay, pues entonces ya explicó que él escribía pensando en los chicos, en eso de zumbarse a los hombres. Y tú cantabas esas canciones pensando como Rod Halford, pero el sentimiento era... el sentimiento era el mismo, pero las circunstancias eran muy diferentes. Claro, tú te querías poner en el frente de la estrella, ¿no?, del músico que te gustaba. Bueno, lo que acabo de decir, mejor ponerte en el frente que no en el detrás, ¿no?, en ese caso. La verdad es que es pasional, ¿no?, los conceptos y las interpretaciones que se le puede dar a la música. El otro día os voy a contar una historia que me pasó hace pocos días. Además, como algunos de vosotros sabéis, yo tengo un taxi y además lo trabajo. Y se subió una pareja en un coche, una pareja, un chico y una chica, ya por especificar, aunque no tiene mayor relevancia. Y entonces yo tenía puesta música muy bajita y de repente, hacia el trayecto que yo iba haciendo, pues me dijo el chico: ¿Le puedo hacer una pregunta? Digo, si es sencilla, te la puedo contestar en el momento. Y dice: mira, es que te quiero contar. Me pasó que hace unos días cogí otro taxi y me iba a conducir a un chico muy joven, y era un trayecto muy largo, y entonces pues estaba como un poco así en el silencio, y le pregunté que si no le importaba ponerme algo de música que me animara y me inspirara, y dije: ¿y bien? Y entonces pues él puso bastante alto música cantada en español, pero que era alabanzas a Dios, a Cristo, y era como una especie de momento sectario en el que sonaba música con guitarras y todo el rato alabado sea el Señor, alabado sea, y todas las canciones eran así durante todo lo que duró el trayecto, que fue casi media hora. Y entonces le dije: bueno, ¿y no te gustó? Digo: hombre, la experiencia no fue muy buena, pero y no le dijiste que te quitara la música, te la bajara o te la cambiara. No, porque le vi al hombre, al chico tan joven y tan animado con la música y tal, y con su mensaje. Digo, bueno, entonces, bueno, yo le intenté explicar que, bueno, aparte de que él tenía la opción de que la música se la cambiara, de que hay otro tipo de artistas musicales que hacen canciones cristianas y que son mucho más divertidas, entretenidas y por lo menos movidas, aunque no las entiendas si lo hacen en un idioma que no sea el que tú en ese momento pues esperas que te que te suene, ¿no? Y entonces terminamos hablando, terminé sin quererlo yo, hablándole de bandas de hard rock cristiano, entre las que salió Strayper, y hasta tomó anotaciones, ¿no? Pero hubo un momento cuando se iba a bajar del coche ya que ya me di cuenta de que, todo esto antes de que Strayper se confirmaran que venían aquí a tocar, que fue el otro día, ¿eh? O sea, que ya es una casualidad también, ¿no? Pero claro, yo sin quererlo, pues también terminé hablándole un poco de este tipo de situación. Y yo no sé qué imagen se llevaría el chico, pero creo que tomó, anotó, y posiblemente mis recomendaciones le hagan tirar de traductor y a lo mejor pensar que, si no, que hay cosas que se cantan dentro del rock en cristiano que no tienes por qué tomar al dedillo. Y ya amén cuando le dije que tiraban Biblias en los conciertos. En sus tiempos mozos, Strayper iba tirando Biblias al público, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, yo creo que cuando se bajó ya había tan buen rollo con los clientes y tal que cuando me despedí le di las buenas noches, le dije, bueno, buenas noches, que descanséis y alabado sea el Señor. Y ahí me miraron, se lo dije en broma, joder, pero ahí me miraron ya como un poco raro, como diciendo, aquí está pasando algo en el taxi de Madrid últimamente. Y ahí se quedó la cosa, no sé, lo quería contar porque posiblemente lo entendáis, que hay veces que el taxi es muy divertido, sin duda, trabajarlo. Y subirse en él también, más que trabajarlo. Esto se llama The Helicopters, Stay With You. Yeah. La música Helicopters, que es una grandísima banda, que también de casi diría que de nuestra infancia musical, ¿no? De los años ya, pues generacionalmente que nos ha tocado vivir y disfrutar, y que está de vuelta. Ya sabéis que lleva un tiempo desde que se reenganchó de nuevo a la actualidad, sacar un nuevo disco. Esto es forma parte de ese regreso, y que estará presentando en los conciertos que se van confirmando. Bueno, antes de que lo confirmaran, creo que fue antes de la escena, ya nosotros lo teníamos en el punto de mira, porque estaban confirmados dentro del Festival de Surfers Berlín en 2025, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de mayo, y que sabéis que es un festival al que generalmente vamos cada edición, y por eso pues también hablamos antes, durante, cuando estamos allí, y después solemos hacer algún especial. Es Angela Cotters, entre los últimos confirmados, Slomosa, Green Milk, From Planet Orange, Rick Sack, Billy's Burger Patrol, Bismuth, que hace no mucho estuvieron por aquí tocando en España, si no recuerdo mal, fue el año pasado, no será mismo. Dowfoot, bueno, aparte hay un montón de bandas, Elder, AC God, Lowrider. Bueno, ya seguiremos hablando de este festival a medida que se acerque y se confirmen más grupos, pero también posteriormente fueron confirmados para el Azkena Rock Festival, que tendrá lugar pues ya aquí en Vitoria, en Gasteiz, 19, 20 y 21 de junio. Ahí estarán Buzzcocks, Chesterfield Kings, Dead Kennedys, Diamond Dogs, Flaming Lips, Quique González, Helicopters, haciendo su gira de 30 aniversario, Caótico, Manes, Street Preacher, Master of Reality, PLT, Silicon Flesh, Turbo Negro. La verdad es que hay aquí, bueno, pues muchas historias. Lo que pasa que, bueno, en esa fecha a nosotros nos coincide con otro gran festival. No se puede estar en todo. Coinciden últimamente muchos festivales aquí y fuera. En cualquier caso, hay que de dicho Helicopter, que para Azkena creo que es la cuarta vez que estarán ya en un festival muy, aunque ha ido cambiando musicalmente, pero hecho un poco más a su medida. Y hablando de bandas inspiradas por Helicopters, la semana pasada estuve viendo a los suecos Hawkins, que volvían a Madrid. Estuvieron en la sala Burricher y nos hicieron tener pues con su actitud en escena un concierto de hora y cuarto, hora y media, muy entretenido, muy divertido, con ese cantante que emplea unos agudos naturales que a mí me recuerda en parte a algunas cosas de Darkness, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una banda que está todavía explorando eso, el terreno de carretera, de intentar llegar a más gente, inspirado por un montón de bandas de este calibre, como Helicopters, pero también otras, pero que ellos buscan su propio camino, influenciados por todos estos grupos, pero marcando un territorio propio. La verdad es que lo pasa muy bien, es una banda que interactuó muchísimo con el público, que subió alguna de las personas que estaba allí, que llevaba la camiseta de la gira, a escena, pues para decir: allí tenemos el merchant y esta es una de las camisetas importantes que estamos vendiendo. Y yo creo que esa forma de interactuar con la gente, no solamente tocar y marchar, es uno de los plus que el músico tiene que entregar al que le va a ver, porque son los verdaderos momentos que hacen que el que está allí sienta que ha merecido la pena, que es un concierto vivo y no un concierto de postín. Esto es, como os digo, Hawkins. Y los voy a poner con este tema llamado Rumor para recordar aquel momento. It gets me closer to the people that I don't know, when they don't want me anymore, 'cause I we do is party. Party on cortisol. I have a stash behind my temporal bone, but every time I try to share it with people, they produce it on their own. So buddy, I better be staying at home. I don't like walking anymore. Just flatness in the tone. I can stand how they look at me, no. The fear and the hate is so ferociously overthrown. So I'm really back against the wall, with a chameleon jacket in the bucket of ethanol. It's just the way that it has turned out to be. Now the brain is burning the meat. I keep my word from you till I am alone. I don't like talking anymore. Like I've got a fucking idea of how to solve your misery. Well, I'll tell you one thing, although I ain't no queen, being yourself is the best advice from the Hawkins Ministry. I know that it's simple and clean, but that is all that I am ready to be. It's just the way that I am letting it go, building branches over every rabbit hole. It is my solitary mind, staying alive and facing adversity. I'm fighting fire. Bueno, pues voy a contar otra anécdota que me pasó a propósito de lo que os acabo de mencionar, porque en la barra, conocí estando en la barra viendo el concierto a ese chico que subieron con la camiseta y le firmaron luego los propios Hawkins, ¿no? Y resulta que hablando con él, bueno, llevaba todo el cuerpo tatuado con nombres de grupos, de tatuajes de verdad, no esos de que se le calcomanías. Y entonces, pues llevaba todo tipo de tatuajes en los antebrazos, creo que recuerdo, llevaba Slayer, llevaba en los brazos Héroe del Silencio, había un montón de tatuajes. No los quiero decir todos por si alguien se siente, bueno, lo conoceréis, pero llevaba incluso un tatuaje de Grey Shot en uno de las piernas que me enseñó, empezó a quitarse por ahí ropa. La cuestión está que hicimos buenas migas, y cuando terminó el concierto, pues como vosotros sabéis, yo tengo un taxi y ese día lo estaba trabajando. Lo que pasa es que paré para ver el concierto. Y bueno, no sé, surgió el tema. Y él, cuando iba a terminar el concierto, necesitara que alguien le llevara a su casa o a donde fuera. Y entonces, pues yo me lo llevé a donde tenía que ir después. No voy a decir más datos, nombres, porque tampoco hay que desvelar la identificación de las personas que realmente pasan por un servicio público. Pero sí que os diré que me llamó muchísimo la atención todos esos tatuajes. Y entonces él me explicó en ese trayecto que cada momento de su vida, sea traumático o de otro calibre, que ha tenido lugar, esa banda que en el momento escuchaba o le hacía sentir algo, se la tatuaba y se la seguirá tatuando. Y por eso tenía una serie de tatuajes de bandas muy diferentes, a lo mejor basadas en una canción o en un disco, y eran los logotipos de cada uno de los grupos. Y me parece un gesto muy bonito para cada día que te levantas, te mires al espejo o te mires a alguna parte de tu cuerpo o sientas lo que llevas grabado, sepas lo que te ha hecho bien o lo que no tienes que repetir y tienes que dejar atrás. Y Greyshot, no voy a decir cuál es el motivo, por eso tampoco digo la persona, lo llevaba tatuado porque le significó mucho en su vida el conocer a esa banda en ese momento. Bueno, pues seguramente que coincida con él esta semana, mañana, porque Greyshot estará presentando su trabajo Oblivion, que salió hace pocos días de este mes de noviembre a la calle. Nuevo trabajo que tiene canciones como esta, Vortex, y que estarán presentando el 29 de noviembre en la Sala Siroco de Madrid. Great Shot. Un adelanto o un nuevo tema, un adelanto de lo que ocurrirá en el concierto, quería decir, porque el disco ya está integrado para que lo puedas disfrutar en todo su esplendor y temática, que incluye Great Shot, 3 años más o menos después de que publicaran su anterior trabajo, Sala Siroco, este 29 de noviembre. Allí estará el amigo que hice seguramente, y que tiene tatuado Grey Shot, como ya un firme fan de una banda, que el sentido de un fiel fanático, seguidor de algo, muchas veces no se puede interpretar ni explicar. Si tú sigues o eres fanático de alguien, fanático suena un poco así, ¿no? Pero bueno, seguidor, si un fanático es que vamos, que a muerte con él, pues entonces entenderás lo que te gusta a ti. Por lo mejor no entiendes que a otro le guste lo que a ti no te gusta. Dices, pero ¿por qué? ¿Cómo le puede gustar? ¿Cómo alguien se puede tatuar un el nombre de un grupo en su piel, en su carne? Pues porque sí, porque lo siente. Igual que tú te compras una taza de Iron Maiden en Mediamar, por ejemplo. No sé. La cuestión que quería decir, que el sentimiento de un fan, pues yo sé que este chico va a ir a Grey Shot, ¿no? Porque es una banda que le motiva mucho y va a recorrer bastantes kilómetros porque vivía retirado de Madrid Centro. Y vendrá a ver el concierto. Pero es que os voy a contar otra anécdota de hace un par de semanas, cuando actuó Bryan Adams en el Within de Madrid. Yo no estuve en el concierto dentro, pero sí estuve fuera trabajando. Pues, como bien os he dicho hoy ya en un par de ocasiones anteriores, manejo un taxi. Y entonces, pues, fui a llevar gente, pues, que necesitaba transportarse en un servicio público seguro y económico, además. Y entonces, pues, ya a última hora recogí, ya cuando todo estaba cerrado, allí no quedaban muchas luces, pero sí algún seguidor por allí. Ya recogí a un chaval que, bueno, que era tocayo mío, porque iba a Tocha, y me dijo, llévame al AVE. Y eran las 2:30 de la mañana. Y dije, no, es un poco tarde. Pero entonces, este tocayo mío, pues me dijo que salía tan tarde de ahí. Digo, ¿pero te has quedado tomando algo? Y dice, no, es que me he quedado aquí porque quería un autógrafo de Bryan Adams. Y esta mañana vine temprano y conseguí, cuando entró Bryan Adams al lugar, lo vi por la mañana, imagino que al ensayo, a la prueba de sonido, no sé. Y luego, pues, lo he visto al salir, y ha salido y se ha parado y ha firmado los cuatro que estábamos allí, que quedábamos, y me llevo la foto, me llevo la firma, me llevo la sensación y haber visto el concierto. Y entonces le dije que había venido únicamente para el concierto y si iba ahora. Digo, sí, me voy ahora, me vas a dejar el AVE. Y digo, pero está cerrado ahora, no hay nada en el AVE. Si quieres te dejo en una sala de rock, te tomas una cerveza o hasta que abra. Dice, no, lo cojo a tal hora, pero me voy a quedar ahí porque yo no he venido a beber. Yo he venido a ver a Bryan Adams y no me quiero entretener mucho. Digo, cada 5 horas hasta que te vayas, 6, 7... hasta 7 hasta que te vayas, 5 hasta que abran las puertas. Aquí no hay nadie en el AVE. No recuerdo dónde iba, qué ciudad, pero había venido de una ciudad distante. Tampoco tengo por qué decirlo para no dar más datos del sujeto y guardar su intimidad. Pero yo me quedé no impresionado, sino admirado, ¿no?, de que un tipo viniera solo a ver el concierto. No a ver el concierto, sino a intentar tener esa fotografía que se llevó, una firma, tal y cual, luego se quedara después para el resto, y ya dijera, aquí me planto esperando que abran la puerta de Atocha para marcharme, y no quiero saber nada más. Ya mi causa está ya justificada. Bueno, pues le saludo, estuvimos hablando de este programa de radio, y le saludo a Raúl, me toca yo, por si lo estuviera escuchando y se incorporara como nuevo oyente al mismo, porque realmente, bueno, tuvimos una conversación corta, pero interesante ir a ver a Hardline. Es la próxima venida que haga en diciembre, el 15 de diciembre, que está aquí en Madrid, porque era muy, muy, muy seguidor del rock melódico y, por supuesto, también de Bryan Adams. Bueno, seguimos con más historias. Habíamos escuchado a Grey Shot, que nosotros también nos consideramos un poquito seguidores de Esteban y su troupé. Esteban, que ya sabéis que es el cantante, que también está en Crazar y hace un montón de cosas, se organiza conciertos, festivales, y es un entregado a las causas culturales, musicales. Y a la cerveza, también le gusta mucho la cerveza. Y vamos a poner a Chemosphere, que es una banda de Alicante que me ha llegado en CD físico, que a mí me encantan estas cosas, con un buen arte, con una buena presentación, letras integradas, un libreto muy interesante. Viene un poco oscuro. Viene un poco oscuro, pero doy luces por aquí. Javier Almansa en el bajo y en la voz, MC Zarco en las guitarras y coros, y Reid Fernández en la batería. Está grabado en Perky Land Studio en 2023, mezclado a través de las propias manos de Javier Almansa, y es un disco muy interesante, muy progresivo, diría yo. Ellos se llaman Chemosphere y el álbum lleva por nombre Atropos. Quiero que escuchéis pues uno de los temas que está incluido ahí dentro de ellos, que se llama Deviance. A ver si os gusta, porque a mí realmente me ha encantado conocerlos y escuchar su música. Yeah. Lo cierto es que Chemosphere hace un recorrido valiente de sonido de influencias en rock de los 80, 90 hasta etapas más actuales progresivas que hacen que se colas bien bien alineado pues el resultado que incluyen estos temas que han publicado hace poquito a través de Maldito Records y que estás escuchando ahora aquí. A ver, si este es el disco debut de ellos y esperemos que haya ocasión de poder verlo presentar en directo, que es luego pues otra baza interesante del artista, ¿no? Escucharlo en casa tranquilamente y luego desmelenarte o cabecear, si no es así, en un concierto, en un directo. Kilmara, que es una banda que tiene sede en Barcelona, también en su nueva etapa ha contado con elementos de los 80. La verdad es que sí noto una evolución en este nuevo trabajo. Vamos a escuchar Journey to the Sun, la canción que de momento avanza lo que es este próximo álbum de estudio, que lleva ese nombre, Journey to the Sun, y que a finales de enero de 2025 será cuando se publique. Y bueno, los propios integrantes, la banda también se ha actualizado, el concepto musical. Es otra etapa, sin duda, para el grupo. Pero John Portillo, guitarrista de la banda, dice que esta canción nació cuando empezaron a juntar ideas para el nuevo álbum. Carles acababa de unirse a la banda en ese momento y fue pues muy emocionante ver cómo caminaban juntos en la misma dirección musical y creativa, ¿no? Y entonces pues este tema es el concepto que bueno, pues que da de alguna manera envoltorio a la portada y al título del álbum. Venga, pues vamos a escuchar a Kilmara con Journey to the Sun, porque así nos sitúa de lleno en lo que estamos hablando sobre, en los previos de lo que es esta canción. sonido de Kilmara con esta nueva etapa, sus nuevas canciones, su banda ya integrada, con esa incorporación que fue de Edith Killer en la batería, el guitarrista, productor y compositor Carlos Salse, y ese espíritu de antaño, incorporando el ambiente de las salas arcade de finales de los 80, que es en lo que se han inspirado para hacer esta canción que has escuchado ahora, donde, bueno, conceptualmente Journey to the Sun está ambientado en esa historia, ¿no? No solamente en esta canción, sino en el disco en sí. Por eso la portada que presenta el propio disco y el videoclip que también acompañan. Daniel Ponce en la voz, John Portillo en la guitarra, junto con Carles Salse, que además se encarga de los sintetizadores, Dita Pla en el bajo y Edith Killer en la batería. Bueno, me sorprende para bien que las informaciones y también la música, el adelanto de su trabajo me vengan por agencias extranjeras, internacionales, ¿no? Porque muchas veces que aquí quien trabaja las cosas en España no hace a lo mejor bien su trabajo, no termina de informar de los grupos de que están aquí y tienen que recurrir entonces a agencias internacionales para que desde Alemania o de donde sea pues te envíen la información al propio país de donde son. Pero bueno, es lo de siempre. Kilmara, que da paso a una banda interesantísima, un proyecto que se llama Circles of Illusion, con nuevo disco también, y el nuevo espíritu de la conjunción de dos grandes artistas, como el cantante Mark Bowles y el batería John Macaluso, y que hace poquito te estrenamos, ¿no? Nada más salir, antes de que saliera el trabajo, te pusimos algo, ¿no? Bueno, pues vamos a recuperar otro de los cortes que integra este álbum, porque realmente es un disco muy interesante. Eso se llama Ringing Bell. We'll be right back. Bueno, pues este es el proyecto de un músico noruego con nacimiento en Oslo, joven músico, bueno, sí, va pasando el tiempo, pero empezó muy joven, a los 11 años, nació el 30 de julio del 84 en Telemark. En Noruega, no en Oslo, y se llama Vivar Golebowski, y bueno, pues ha hecho muchísimas cosas desde entonces, pero esto es una de las cosas más recientes que lleva a cabo, y que bueno, pues que te queríamos compartir también contigo. Porque Mark Bolz se encarga de las voces, de los teclados está Magnus Osbaum, y en la batería está Joe Macaluso. Todas las guitarras y bajos los hace Vivar Golebowski. Bridge to America es el tema que de alguna manera te poníamos la anterior vez para darte a conocer este disco llamado Lionheart. Y ahora pues escuchabas este otro corte que, bueno, es un disco que a la hora de elegir canciones puedes soltar la aguja si pones el vinilo y que caiga. Hombre, no la suelte muy fuerte porque puedes hacer un estrozo, un rayajo o algo, o te puedes cargar la aguja, pero da igual donde caiga la aguja, porque va a sonar un temazo. Seguro. Bueno, vamos a escuchar a Motley Crue, porque Motley Crue, que ya sabéis que Bisnail hace todo lo posible por cantar lo mejor que puede en directo, pero es cierto que la banda sigue actuando y sigue marcándose celebraciones, y en esta ocasión pues tenemos que hablar del 35 aniversario de aquel histórico trabajo llamado Doctor Feelgood. Doctor Feelgood, joder, cómo pasa el tiempo, que este mes de noviembre pues ha tenido su momento, y para eso pues han sacado una caja especial con el trabajo remasterizado, incluyendo demos, maquetas de aquella etapa previa a la grabación que luego hicieron, y también un EP en directo grabaron de aquella histórica gira, ¿no?, que le llevó a lugares muy muy muy emblemáticos a tocar, un libreto muy completo de 24 páginas con fotos antes no conocidas de directo, de backstage y muchas más cosas para coleccionistas, en un pad muy muy completo, que claro, tiene que serlo para que quien sea seguidor de Motley Crue pues tenga algo nuevo, distinto al Doctor Feelgood de la época, y sobre todo pues con mejor sonido, aunque ya sabéis que hay gente que prefiere el sonido de antaño sin que lo remezclen en la actualidad, o sin que lo actualicen, lo mastericen, para que no pierda el sonido de una época. Escuchamos este, hombre, uno de los clásicos de aquella época, de este EP en directo que presenta esta nueva caja de Doctor Feelgood. Oh Lord, don't go away, man. Just go away. Two, one, two, three. Let me sing it tonight. One time. We'll be right back. Crew en directo, si es verdad que mola verlos en activo, utilizando recursos para que las cosas suenen lo mejor posible. Lo que se refiere a Biz Nail, ya sabéis que el año pasado estuvieron tocando por aquí, les vimos junto a Dead Leper en Rivas, hacia Madrid, en un concierto que, bueno, que estuvo bien, que claro que tuvo sus cosas, y que ahí ya sabéis que Mid Mars, desde que dijo que no seguía, o le dijeron que no siguiera, da igual, el caso es que ahí entró John Faith, y él, pues John Faith es un músico, un gran guitarrista, pero que da su propio toque, y él, claro, no tiene por qué tocar las cosas exactamente como las hacen otros músicos, ¿no? Sobre todo cuando le pagan para que haga eso y no es un miembro de pleno de la banda, es un contratado. Y entonces pues él dice, pues pone sus motivos para entrar en la banda. Primero, que le paguen bien, y segundo, que él da su perfil musical y cambia las canciones. Y había muchas canciones de Motley Crue, de hecho siguen tocando. Y siguen cambiando, dándole otro aire a los temas de Motley Crue. No sé si decir modernizándolo, actualizándolo, o bueno, haciendo lo que suenen de una manera al gusto del propio interesado. El caso es que ellos siguen tocando, como digo, y siguen dando motivos para celebrar y no moverse, no irse de los escenarios, al fin y al cabo. Todo el mundo tiene una meta o unos intereses y ya está. Y quienes van a verlo, o quienes vamos a verlo, pues también tenemos nuestros intereses, aunque no sean de pleno, porque sabemos que es lo que hay. La cuestión, que esto fue lo reciente que estuvimos aquí en 2023. Pero seguirán ocurriendo cosas en los próximos años. Pero estaba pensando que, claro, se han cumplido 35 años, pero de aquel momento, y se cumplió, para que veáis lo que son, lo que gira el tiempo, ¿no? El tiempo, como pone las cosas, te sitúan de otra manera, ¿no? Hace 35 años tuvo lugar aquel famoso Moscú Music Peace Festival, que se celebró un 12 y 13 de agosto de 1989 en Rusia. Y claro, pues se han cumplido hace poco 35 años de aquel momento, que algunos vimos televisado por los canales que lo daban, ¿no? Entonces no había muchas opciones, pero coger el concepto hace 35 años como estaban las cosas, ¿no? El Music Peace Festival, Moscú Music Festival, que promovía la paz mundial, ¿ok? Se hacía en Rusia y establecía la cooperación internacional en la lucha contra las drogas, que tenía lugar allí en Rusia. Esto lo organizaba la fundación Make a Difference, fundada por el productor y manager de artistas Dot Matki, que algunos de los músicos que estaban allí, grupos, pues los llevaba él, y entonces pues él siempre ha estado moviendo hilos con empresarios importantes de la Unión Soviética y Estados Unidos. Y se ve que esto fue un asunto de interés que acordó con la fiscalía en Estados Unidos para que montara algo que agradara e intentara a nivel mundial hacer notar que las drogas no son buenas. Pero fijaros lo que son las cosas, ¿no? El sitio elegido fue el Central Lenin Studios, entonces hoy Luzhniki Stadium, con capacidad para 100.000 personas, y los grupos volaron a Moscú desde los Estados Unidos y Europa, y también había bandas como Gorky Park, os acordaréis, bandas de allí soviéticas que tocaron. Y lo sorprendente de esto, pues eso, por un lado, era que este tipo, o sea, McGee, lo hizo pues acordando con la fiscalía, porque poco antes él había sido arrestado e intervenido por el tráfico de cosas relacionadas con las drogas, ¿no? Y estas cosas se hacían entonces, se hacían mucho, no sé si ahora al mismo nivel, pero si tú quieres que no te metamos en la cárcel, o redimir tus penas carcelarias, organiza algo tan gordo que lo vamos a pasar por alto, ¿no? Y esto se organizó, por eso, teniendo lo más granado del glam metal y del hard rock, en un sitio en el que hoy sería impensable que se hiciera por cómo están las circunstancias, ¿no? Pero también es curioso pensar entonces con los músicos que estaban allí, ¿no? Para promover el no consumo de drogas en Rusia, teniendo a personajes como personajes, digo, hablando del tema directo, como Molly Crew, como Silver, como Skid Row, Cinderella, bueno, también estaban en Scorpions. Fijaros, ¿no? Lo más granado de la fiesta, en algunos casos de Los Ángeles. Y de otros tipos de lugares. Pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Todos unos cabezas de cartel para luchar justo contra algo que ellos, por supuesto, no consideraban en aquel momento. La verdad es que la historia de aquel encuentro es muy interesante, y sobre todo puesto en concepto 35 años después. Me podría tirar hablando, pero yo me acuerdo que todo aquello. Pero bueno, también me llevaría a otra faena que le jugaron a Ozzy Osbourne, a recordar cuando lo trajeron a España a Ozzy Osbourne para hablar de hace muchísimos años, de jornadas contra el alcoholismo, y lo traen nada más que, ni más ni menos que a Madrid, el sitio que tiene más bares por metro cuadrado, y al salir, claro, él salía después de todo esto y quería ir a un bar, ¿no?, a seguir viviendo. Bueno, la verdad es que la música y los champaños tienen sus cosas. Bueno, nuevo disco de Richie Cohen y de Adrian Smith, ya sabéis, dos grandes músicos que se juntaron con un primer trabajo que pensamos que iba a ser un proyecto, pero que ya anuncian que para el año que viene hay nuevo disco, y este es el adelanto del mismo. Se llama White Noise. Adrian Smith, guitarrista de Iron Maiden, y Richie Cohen, guitarrista de Mr. Big, Poison o The Winnie the Dogs. vamos despidiendo Mr. Virus. El disco se llamará Black Light White Noise. Este adelanto es White Noise, que lleva videoclip también. Y el 7 de marzo de 2025 será cuando ese álbum íntegro, a través de MMG, se ponga en la calle. Ya sabéis que el proyecto o la banda lleva sus apellidos Smith barra Coxen, y la verdad que es pura lógica, sonido hard rock de primer nivel lo que estás escuchando, y seguirán haciendo mientras dure esto. Hasta la semana que viene, ser felices. Se despide Raúl García.